El 7 de diciembre del año 1698 muere uno de los tres grandes de los fabricantes de violín, Andrea Guarnieri. En realidad, pues... De las tres grandes familias. Sí, de las grandes familias. Ahí hay, pues, una pléyade de tan inmensa de grandes constructores en Cremona que, pues, el mundo conoce como muy famosas la familia Amati, la familia Stradivari y la familia Guarnieri. Esta familia tiene como tronco a Andrea Guarnieri, que era un constructor excepcional de violines. Cada uno hacía los violines a su manera y tenía su estilo. Las características eran muy definidas. Los violines, por ejemplo, de Guarnieri eran un poco más sólidos en cuanto a la más gruesa la madera. Las Fs de los instrumentos de Amati eran diferentes a las de Stradivari. Y finalmente, es decir, acaba estableciéndose casi un tipo único que es el modelo Stradivari. Ya en la actualidad no se construyen instrumentos a la manera de Amati y de Guarnieri, sino a la manera de Stradivari. Cuando uno de los grandes constructores, Antonio Stradivari, fue discípulo y aprendiz en el taller de Antonio Amati, este le enseñó a fabricar los violines y los hacía, cuando empieza a construirlos por su propia cuenta, los hace de la misma forma, que son un poco más anchos de cuerpo, la caja es un poco más ancha y corta. Los violines de Stradivari van a ser mucho más largos. El violín como que se estila, es una forma más estilizada y el sonido realmente cambia. Los instrumentos de estos tipos no son los únicos. Hablamos de Vittorio de Saló. Es decir, hay una cantidad de constructores que en el año, a finales del siglo XVIII, se contaban en Cremona más de 300 constructores de buenos instrumentos. Esto es una cosa verdaderamente notable y tal vez uno de los grandes iniciadores y de los grandes propulsores de esta artesanía, si es que se puede llamar artesanía, yo creo que es un arte maravilloso el de la construcción de los violines o de los violeros, que los franceses y los afrancesados llaman luthiers, pero que nosotros decimos violeros, porque son los fabricantes de violas y violines. Esta familia debe mucho a la figura de Andrea Guarnieri, que fue uno de los promotores de esta actividad en la ciudad de Cremona. Continuemos, maestro Rodolfo Pérez González, con el 7 de diciembre. En el año 1962 muere en Oslo la famosa intérprete Kirsten Flagstad. Kirsten Flagstad es una de las grandes cantantes wagnerianas y fue una de esas casi mitológicas cantantes que causó la admiración de todos los grandes públicos de ópera de principios de este siglo. El final del siglo XIX y los principios del siglo XX fueron de una actividad operática realmente extraordinaria. Había en competencia, porque era abierta competencia, ya habían entrado los grandes teatros americanos digo, de Norteamérica y de Sudamérica, porque eran de primera magnitud ya, por ejemplo, el Metropolitan Opera de Nueva York, la ópera de Chicago, la ópera de Río de Janeiro y sobre todo el Colón de Buenos Aires, que eran óperas de primera magnitud. Esta, sobre todo la de Buenos Aires, fue uno de los centros de mayor actividad dentro de la ópera wagneriana, es decir, la gran ópera alemana tuvo una sucursal importante en América que no era exactamente Nueva York, aunque en Nueva York también se hacían las grandes obras de Wagner, pero fue antes que todo la ciudad de Buenos Aires la que tuvo esa primacía dentro de la gran ópera de principios de siglo. Ahí hubo otro lugar que entró en competencia, que fue la ciudad de Manaus. Manaus, en el momento de aquella fiebre de la bonanza del caucho, pues se cometieron todas las extravagancias posibles, y los ricos de Manaus quisieron tener un teatro tan importante como los más importantes de Italia. Algunos de ellos resolvieron comprar un teatro, mandar a hacer un teatro a Italia, y lo hicieron en mármol de Carrara, lo labraron en Italia, lo empacaron en un barco y lo llevaron hasta ese lugar que es Manaus, a 5.000 kilómetros de las bocas del Amazonas, para rearmarlo. Allí fue armado y naturalmente con una técnica que era verdaderamente notable, con esos traslados que se hicieron durante esa época eran notabilísimos, con ingenieros y arquitectos al frente, fue desembalado, armado el teatro y estrenado con Enrico Caruso cantando Los Puritanos. Es decir, estas son de esas cosas que parecen más de mito y de locura que de realidad, pero Manaus por mucho tiempo tuvo en su teatro uno de los lugares de atracción grandes de esta época. Este es el momento de Kirsten Flagstad. Ella no estuvo realmente en Manaus, pero sí fue una de las grandes cantantes de la época de principios de siglo, que pues dominó prácticamente la escena de todas las grandes creaciones y las grandes puestas en escena de las obras de Richard Wagner. Vamos a presentar la voz de Kirsten Flagstad, quien muriera en el año 1962, el 7 de diciembre.